De cualquier consulta, dude de su médico. Como siempre, Clota, nada que ver con lo que estábamos haciendo, pero siempre se agradece tu interés por participar y por tratar de meter un bocadillo. 93.7. Porque yo tengo fiebre y voy y vengo. ¿Vos dónde te pones el termómetro? En las axilas, obvio. Bueno, yo soy o bucal y dejémoslo ahí. Tratemos de que no descienda a nivel de la conversación. Nacional Rock. Convicciones políticas al servicio de la apertura mental. Mirá quién vino. Muy bien, como la semana pasada Hernán Brisa no vino, y la semana pasada se cumplió no sé cuánto tiempo del asesinato. 40 años. Exactamente, 40 años del asesinato a José Ignacio Rucci. Un tema que es todavía interesantísimo para la discusión política actual. Incluso 40 años y una semana después. Sigue siendo interesantísimo. Exacto. 40 años y una semana después el asesinato de Rucci y por supuesto el análisis de nuestro historiador barra periodista. ¿Dónde? Barra entrevistador presidencial, más no el único, Hernán Brienza. El bi entrevistador. ¿Vos sabés que nos estamos postulando con el nene? Estamos sí, haciendo vos lobby. Te estás postulando. Y de acá a diciembre van a pasar mucho, por suerte. Va a estar bueno. ¿Va a durar hasta diciembre? Supongo que sí. Ay, nene, tenemos chances, nene. Pero no podemos sí, no tener sí, chance. Sí, es verdad. Si lo entrevistan 400.000 periodistas, por ahí los 400.000 uno. Dale, loco, hay que tenerse más fe. Decimos, che, somos jóvenes, soy mujer. Eso es lo que no entiendo. Que entrar sí, a otra franja etaria. Es así, mire, si usted es joven. ¿Qué? Yo entro en otro rango y si yo soy bueno, joven, usted dale, entra en otro rango. Prensa Rucci. Bueno, ¿cuándo empieza bien la historia de José Ignacio Rucci? Bueno, fue designado de alguna manera, o fue encargado como líder de la CGT en 1970, tras la etapa de los liderazgos en la CGT del estilo Bandor. Y el bandorismo tiene que ver con una característica fundamental, que es golpear para negociar, pero al mismo tiempo negociar fuerte, y además asimilarse a lo que se conoció como la burocracia sindical, que es no disputar la lucha de clases, sino disputar los reclamos salariales, gremiales, coyunturales, y al mismo tiempo negociar con la patronal beneficios que tienen que ver para las organizaciones sindicales y para los trabajadores. No solamente para los trabajadores, sino también para las organizaciones sindicales, ya sean los sindicatos o las obras sociales, que fue lo que de alguna manera Augusto Timoteo Bandor le arrancó a la dictadura de Juan Carlos Onganía allí en el año 60-67, como forma también de negociación y de apoyo de parte de la CGT, o al menos de no confrontación entre la CGT y el gobierno de la dictadura de Onganía. Ese modelo de alguna manera es reemplazado por el de José Ignacio Rucci, que es un hombre de una lealtad absoluta a Perón. Es el hombre que marcaba desde la CGT el juego directo de Perón para su regreso. Si uno tiene que pensar cuáles son los dos grandes hechos las dos grandes palancas que hicieron que el regreso de Perón fuera posible en la Argentina, es decir, no la estrategia de Perón y no obviamente los errores de Alejandro Lanusse, que era el presidente de la Nación entre el 71 y el 73, si uno tiene que pensar cuál es los dos pilares, es el Aramburazo con la lucha armada de los sectores juveniles entre el 70 y el 73, y sin duda la CGT liderada por José Ignacio Rucci, que siguió al pie de la letra los dictados de Perón para su regreso. Es decir, ¿qué significaba esto? Que cada vez que Lanusse apretaba las clavijas para impedir el regreso de Perón, iba Rucci y le decía, mire que si usted se pone difícil, nosotros le hacemos un paro general por tiempo indeterminado y le va a ser muy difícil poder seguir gobernando este país. El proceso final de regreso de Perón a la Argentina lo monitorearon José Ignacio Rucci y Juan Manuel Abal Medina, padre. Los dos juntos fueron como algo así, y Héctor Cámpora, fueron el comité de regreso de Perón en el 72. Y José Ignacio Rucci se convirtió en un hombre imprescindible para Juan Domingo Perón. Dicen muchos que su participación en Ezeiza y en la masacre de Ezeiza marcó su suerte. Esto está por discutir. La gente de Lorenzo Miguel, de la UOM, le hace... ¿Está aprobada la responsabilidad de los tiros? No, no está aprobada. la gente de Lorenzo Miguel, en una reunión que tuvo el 21 de junio, 22 de junio a la noche con la conducción de Montoneros, aseguró que el sindicalismo no había generado ese tiroteo, que ellos habían ido simplemente con armas cortas y no con armas largas. Y esto en el código político de la época tiene mucho que ver, sí. Porque nosotros fuimos leales, nosotros solamente fuimos con armas cortas. Es decir, ¿qué significa eso? Que solamente estaban preparados por si se armaba alguna gresca pequeña, pero no esa masacre organizada que ocurrió entre el hospital, el palco y los árboles de los bosques de Ezeiza, ¿no? No está comprobado la participación de Rucci en la organización, pero sí es cierto que Montoneros creyó que, o al menos dio información de que Rucci había estado en esa masacre. El 23 de septiembre de 1973, después del periodo muy corto de gobierno de Héctor Cámpora, con el cual Perón estaba muy disgustado, y con un interregno de Raúl Lastiri, que era el cuñado de José López Rega, finalmente se... Ahora, Rucci, mientras gobernaba Cámpora, ¿dónde estaba? Estaba enojado también. Sí, obviamente. Y estaba planteando una pelea cuerpo a cuerpo con las organizaciones juveniles, y estaban en paro constante para lograr determinadas dependencias públicas. Pero hay que reconocerle a Rucci que cuando se plantea el pacto social con el plan Helbar, Rucci lo que dice es: nosotros apoyamos el pacto social, mientras que Montoneros no apoya el pacto social. Eso es interesante decirlo, porque Montoneros sostiene que el pacto social es en contra de los trabajadores. En cambio, tanto Rucci como Helbar, es decir, la CGE y la CGT, acuerdan ese pacto social, que llegó a que en la Argentina el reparto de la torta fuera un 53% en favor de los trabajadores. Es el guarismo más alto en toda la historia argentina de distribución del ingreso a favor del trabajo. Eso se lo debemos al plan Helbar. Helbar fue el único ministro de Economía que Perón, el único ministro que le impuso Perón a Cámpora, y se supone que obviamente también López Rega fue la indicación por lo bajo. Esa construcción de José Ignacio Rucci como ladero de Perón, como escudero de Perón, como chaperón de Perón, uno podría decirlo, llega a su fin, obviamente, como el 25. Paragüero. El 20, exacto, el paragüero, esa famosa foto del paraguas en el 72, ¿no? El 25 de septiembre de 1973, allí en la calle de Avellaneda, al 2000 y pico, 2900, José Ignacio Rucci es asesinado por 23 con 23 balazos. Operación Traviata por la famosa galletita que tenía 23 agujeritos. Era el chiste macabro de la época. La frase que dijo Perón es: me cortaron las patas. Y eso demuestra lo que significaba José Ignacio Rucci para Perón. Y tiene que ver con el equilibrio que había hecho con el pacto social. Sin dudas, Rucci es un hombre que en términos políticos e ideológicos no es de mi agrado. Me gustan otros tipos de dirigentes gremiales, quizás más combativos, que tenían una experiencia más relacionada con lo que era la CGT de los argentinos. Lo que no se puede acusar a Rucci es haber sido un traidor a Perón, ¿no? No, y también podemos decir del error político que fue. Sí, el error político que consistió asesinar a Rucci. Sí, parte de Montoneros, que es un asesinato que se lo... Nunca se lo adjudicaron. ¿No se lo adjudicaron nunca, nunca? Nunca, nunca, nunca. Ah, yo pensé que sí, mira vos. Pero si uno habla fuera de micrófono con muchos de ellos, lo admiten y lo reconocen. Sí. El otro día que entrevistamos a Coco Blaustein, hablamos casualmente del asesinato a Rucci, y no hablamos de la adjudicación, pero casi que hablamos como dando por hecho, sí, que habían sido, sí, los montos. Yo creo que es el gran error político que comete la organización Montoneros, y creo que es injustificable el asesinato. ¿Qué quisieron decir cuando mataron a Rucci? Quisieron decir varias cosas. Quisieron decir: somos capaces de esto, por lo tanto tenés que negociar con nosotros. Y lo que también quisieron decir es: si fuimos capaces de matar a Rucci, podemos matar a cualquiera, ¿no? Ese me parece que es el mensaje. ¿Te podemos matar a vos? Sí, bueno, no lo sé eso, si ese era el mensaje. Sí creo que fue visto por los sectores más llegados a Perón, incluso por el propio Perón, como: si son capaces de matar a Rucci, son capaces de matarme a mí. Bien, luego vino la Plaza de los Imberbes.